has tropezado. Lo sé bien, pero estoy aquí a tu lado, siénteme. Yo conozco tus pesares, cada uno por igual. He vivido tus dolores para que no llores más. Solo quiero que me ames como yo te he amado a ti. Que mi vida he rendido para que puedas vivir. Amando, escúchame, fui azotado. Sabes bien, y lo hice por tu amor, entiéndeme. Soy aquel que se entregó completamente por amor, y yo fui el que creó. Lo hice todo por amor.